Pero también queremos que las OTBs nos acompañen. No solamente va a ser la infraestructura, seguramente después de esto viene equipamiento, más personal. También ustedes como organizaciones territoriales presupuesten, pidan en la gestión 2018 como su POA lo que son estos requerimientos. Y no solamente pidan más pavimento, más ripiado, y se olviden de lo que es el equipamiento y lo que es el personal. Considerar que implica más personal, implica más equipamiento, eso es muy importante que tengamos presente. Para nosotros es un orgullo, como en ninguna otra alcaldía, estar empezando las obras día a día, semana tras semana. La inversión que se va a hacer en esta ampliación es de 1.132.000 bolivianos. Tiene una ejecución de aproximadamente un plazo calendario de 180 días, que equivalen a 6 meses. Pero por lo visto que la empresa está avanzando rápido, en 2 días ya ha hecho todo lo que significa la excavación. Entonces hay que comprometerle también a la ingeniera, a la empresa, que pueda ejecutar mucho más antes. Es mejor, ¿no es cierto? Sí. Es mucho mejor. Y hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Entonces, como decía el doctor Marquina, este tipo de obras evidentemente es bien delicado. Hay que coordinar lo que es con el secretario de salud, con la directora o con el director, para poder ejecutarlo bien. No en sentido de la calidad de la obra, sino los ambientes que sean los necesarios, los adecuados y los que estén plasmados en las especificaciones técnicas. Y si hay que hacer algunos cambios, unos detalles, lo haremos, no hay ningún inconveniente, pero sí en coordinación con ustedes. Yo quiero para eso darle la carpeta al presidente OTB o a la presidenta de Distrito 4, también para que se haga el seguimiento, ¿ya? Ellos también son supervisores o fiscalizadores. Cualquier anormalidad que vean, está el director de Obras Públicas, está el secretario de Obras Públicas, está el secretario de Salud, para que nos avisen inmediatamente, podamos arreglar o revisar algo que está mal.